Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Buen día para todos. 260 millones, 190 personas. Manuel Adorni es el personal que tiene a su cargo y la caja de la que dispone mensualmente, más allá de sus 7 millones de pesos que él cobra puntualmente. Es la vocería con mayor cantidad de empleados en toda la historia de las responsabilidades que el sector prensa de presidencia le puede haber entregado a una determinada persona que hace la difusión presidencial. Sin embargo, cuando sacan una fotografía del presidente, de todos los presidentes en general, se las retoca las fotos, retocaron el original, pero esa misma foto reflejaba en el vidrio de la mesa al auténtico Milei. Y entonces la fotografía muestra un presidente retocado y un original, por supuesto mucho más feo y una cara mucho más agria que la que habitualmente presentan por la fotografía. Pero como en Milei todo es trucho, los libros son plagiados, los discursos son copiados de series de televisión, las fotografías son armadas, todo es trucho. Pero lo que llama la atención es la enorme cantidad de empleados que goza prensa, casi 200 personas, y que se escape este detalle. Esto me hace acordar cuando una foto de Carlos Menem, con traje y con la faja presidencial, mostraba una manga fuera del saco más larga que la otra. Y se hicieron cientos de retratos presidenciales que adornaban todos los despachos del país, con un detalle que nadie había visto. Cuando la inutilidad se apropia de los funcionarios, claro, en aquella época había un médico protólogo como Rachí al frente, que de difusión y de prensa sabía lo mismo que yo de medicina. Y entonces pasó eso. Y ahora con Adorni, que es un economista, pasa más o menos lo mismo. Es decir, le entregan poder de difusión a personas que no están capacitadas para hacerlo, que no conocen la técnica, las reglas, que saben muy poco del control de la imagen y mucho menos de la parte gráfica. Y entonces pasan estas cosas. Ahora, hay empleados que sí saben. Hay funcionarios y directores que cobran mucho que sí saben. De todas maneras, miren, por más que lo quieran mejorar, el cachivache es cachivache, y por más que lo quieran presentar diferente, sabemos lo que es. Un imitador de la realidad, un plagiador de libros, un ladrón de ideas de otros para hacer discursos, así que las fotografías sean falsas tampoco importa. Pero lo cierto y lo real es que se desempeña como el cargo del principal empleado público, y se supone que es el que nos tiene que representar. Y se supone que es también la voz del Estado en materia internacional. Y entonces, para que no quede ninguna duda, a través del radical que está a cargo del Ministerio de Defensa, seguimos entregándole pólvora y balas a Ucrania, seguimos fabricando todo lo que haga falta para sostener la guerra de Ucrania con los rusos, y por supuesto también, desesperadamente nos abrazamos a la OTAN, sabiendo que un integrante principal como Inglaterra nos tiene ocupada las Malvinas. Bueno, todo esto pasa en una sociedad que no repara en los desastres y las calamidades internacionales de este gobierno del cachivache, que todos los días nos sorprende con sus decisiones, como que a un primer ministro británico, responsable de una frase de las Malvinas son inglesas y nunca serán negociadas, lo invite, le haga salir al balcón para que salude a los transeúntes que andan por abajo y le diga que le haga la gestión para conseguir una foto con los Rolling Stones. Este semejante, me voy a contar hasta 10 y no digo la palabra, presidente de la República que tenemos, la verdad, es un personaje insólito que llegó allí sin ninguna condición para estar sentado como el principal empleado público. Y sin embargo la sociedad prefirió ir con el que decía que venía con una motosierra a romper todo. El que decía que era un topo que venía a infiltrarse al Estado para destruirlo. El que le dijo a todos que iba a luchar contra la casta, que en definitiva es el pueblo argentino. ¿Qué cosa eligieron los que votaron a Milei? Miren, lo que sacaron fue una tremenda bronca contra el peronismo, una tremenda bronca contra los gobiernos populares, y evidentemente el último socialdemócrata que se sentó allí, sostenido por el justicialismo, no tenía mucho que ver ni con la doctrina de Perón, ni con lo que había que hacer, y me refiero a Alberto Fernández Pérez, el último presidente antes de Milei. Creó todas las condiciones para que sucediera esto, para que tengamos esto que tenemos ahora. Y cuando a la sociedad le ofrecieron elegir a Massa, que era el ministro de Economía, que intentó apagar un incendio que ya era imposible, como ministro de ese presidente, entonces la sociedad dijo, no, vamos con lo nuevo, y además no votemos a alguien que no sabemos finalmente qué va a ser, porque fíjate que la economía no funciona, y la economía en ese momento tuvo que tratar de enderezar cuando ya estaba el gobierno anterior chocando la calecita, como dicen vulgarmente, cuando se llevan puesto todo. Frente a esto, y frente a esta realidad, tuvimos la responsabilidad directa de quien era la vicepresidenta, que fue la que eligió el presidente que tuvimos, que fue la que había sugerido también a Scioli, cuando a Scioli no se lo quería, hoy ministro del Cachivache. Y entonces nos preguntamos si ahora que aspira Cristina a ser presidenta del Partido Justicialista, va a escuchar a todos si es ungida presidenta del PJ, o si va a tratar de decidir ella sola para armar la lista de legisladores y otra vez volver a equivocarse en la elección. Porque así como Cristina ha tenido aciertos, ha tenido errores. Pero resulta que cuando los aciertos son ponderados, los errores nunca son conocidos, nunca son reconocidos y nunca son, del punto de vista de la observancia, aceptados por una militancia que se encandila con los aciertos y que por defender los aciertos tapan los errores. Pero a Alberto Fernández lo inventó Cristina. Y entonces, frente a esta realidad, cuando una vicepresidenta dijo el candidato a presidente va a ser fulano de tal, y él se declara apenas se gana socialdemócrata, después que se había hecho un esfuerzo a través del peronismo para darle el voto y el apoyo, no nos quedan muchas esperanzas de que se siente un peronista de verdad a gobernar a la Argentina. Por lo tanto, nos preocupa, porque no es lo mismo declamar el peronismo que ejecutar el peronismo. No es lo mismo sentir lo que hay que hacer que decir lo que hay que hacer. Y entonces, frente a esta realidad, veremos cuál es la concurrencia de la militancia a las elecciones internas y qué cosas van a estar en juego. Porque son nacionales y la historia pasa sobre todo por el PJ provincial y pasa por sobre todo con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más fuerte del peronismo y esencialmente pasa por el lugar más poblado de todos los municipios, que es la comuna de La Matanza, donde hay un reservorio electoral poderoso del peronismo. Estamos ante una realidad que asombra, que preocupa, que llama la atención. Pero también estamos ante lo que tenemos enfrente, que es el control de esta realidad, y no sabemos si podemos creer en quienes se sientan como diputados y senadores de la oposición, en quienes pretenden conducir el partido, en quienes pretenden desde la oposición ejercer algo diferente. No sabemos, porque no sabemos si de verdad terminan de entender que mayoritariamente el pueblo peronista se va deshilachando, desilusionando y se va enfriando, y además el aumento de un cambio en el padrón donde una generación de 45 años que no conoció a Perón, que no sabe nada de Perón y que no le importa lo de Perón porque para ellos es una historia vieja contada por sus abuelos o sus padres, tenemos que entender que no hay un mensaje hacia ese sector del tradicional justicialismo. Y por lo tanto, tampoco hay certeza de que un triunfo esté asegurado. De manera que trabajar desde el partido es lo menos que se puede hacer activando. Aunque para el peronismo el partido sea una herramienta del movimiento nada más que electoral, es imprescindible y necesario, ante la orfandad de conducción del movimiento, de tener por lo menos alguna referencia partidocrática. Bueno, allí se anotó un riojano, allí se anotó una bonaerense, que pretenden ser titulares del partido justicialista, pero en realidad y en rigor lo que importa es cómo se vayan a comportar después cualquiera de ellos en el armado de las listas, en la construcción de la política que hay que hacer y en la quietud o en la actividad. Porque si al partido le quieren dar vida y lo tienen que activar, no pasa solamente por poner concejales, diputados y senadores provinciales, diputados nacionales, sino que pasa por estar activos, tener los locales abiertos, permitir que el militante tenga lugares de reunión, hacer que se pueda escuchar la voz de abajo, hacer congresos, en definitiva, hacer todo lo que no se hace cuando se esconde egoístamente para poner a los amigos o al grupo que se acerca a aplaudirlos. Es un momento bisagra para el justicialismo. O se hace lo que hay que hacer, o seguramente el movimiento como tal tendrá su reacción movimentista que le va a pasar por encima a la estructura partidaria. Es un tiempo y un momento de reflexión para todos aquellos que pretenden conducir y dirigir el partido justicialista, herramienta electoral desde el año 72, cuando no se podía usar la palabra de partido peronista. Aquí estamos, de esto se trata, miramos, comentamos, opinamos, mientras hay algunos sectores que hacen, y nosotros deambulamos en el análisis, quizá porque ya hicimos lo que teníamos que hacer, quizá porque nos estamos retirando del planeta Tierra, a lo mejor porque somos de la generación de los jóvenes del 70 y ahora de los viejos meados de Milei. Pero lo verdadero, lo auténtico, lo real, es que hay una necesidad de llegar a esa masa que ha tomado decisiones, sobre todo en los jóvenes, de ser peronistas sin conocer a Perón, sin haber vivido a Perón, y que son peronistas de la razón. Y por lo cual hay que respetarlos mucho, porque ellos que no lo sufrieron, que no lo gozaron, lo razonaron y se hicieron peronistas. Y a ellos hay que ofrecerle la oportunidad de conducción, hay que prepararlos para que estén en esa tarea y dejar que nosotros, los que ya nos estamos retirando de esta vida, le demos un consejo, una orientación, pero por favor no aspiremos a los cargos permanentes y constantes siempre con la misma figurita. La renovación imprescindible para que los jóvenes de 45 y 50 años que son peronistas sin haber conocido a Perón, sin haber tratado a Perón, tiene que existir, y el respeto hacia ellos y la oportunidad de que crezcan, obviamente bien formados en la idea fuerza del peronismo, tiene que ser la meta de todo veterano que peina canas dando y gritando la vida por Perón. Este es el mensaje de hoy que queríamos llegar en vísperas del 17 de octubre. Porque cuando todo vuelve para atrás, en el recuerdo emocionado de un pueblo leal, Nosotros queremos seguir siendo leal a la doctrina, queremos seguir siendo leal a la esperanza, pero por sobre todas las cosas, escuchar ese canto que nos hace tan bien. Cuando dicen que somos los herederos de Perón y Evita, y entonces allí hablan como jóvenes y dicen, y no nos han vencido, pese a los muertos, a los fusilados, a los desaparecidos. Y entonces el canto de esa juventud, que no conoció a Perón, pero que es peronista, está reflejando una herencia sanguínea conectada a través de los padres, de los abuelos, en definitiva, aquello que ellos no vivieron, son peronistas de la razón. Y esto hay que saberlo entender, hay que darle el lugar para que crezcan, se desarrollen y gobiernen. Los compañeros muertos o desaparecidos no nos han vencido. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis Ayer y Hoy. Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 19 minutos, con una temperatura de 15 grados, 9 décimas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El último registro, 16,9, un grado más. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En las eliminatorias de la Copa del Mundo hubo varias goleadas. Enrique. Vamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con la fecha número 10. Última de las dos programadas para este mes de octubre, que tendrá su colorario en el mes de noviembre, con dos fechas más para cerrar el año de eliminatorias sudamericanas en este 2024. En el día de ayer, realmente una gran victoria de Argentina, con una actuación fenomenal de Lionel Messi, que por supuesto generó la locura de todo el público que estuvo ayer presente en el Más Monumental para disfrutar de una verdadera clase futbolística que dio el astro argentino junto a sus compañeros. Se deshizo de manera contundente de una Bolivia que llevaba precedida por tres victorias consecutivas, no pudo resistir todo el poderío del equipo argentino y se comió una goleada 6-0 que de alguna manera lava la afrenta que sufrió el equipo argentino ya en la previa del Mundial de Sudáfrica 2010 cuando perdió allí en La Paz frente a la selección boliviana por 6-1. En ese equipo estaba Messi, es uno de los sobrevivientes que queda de ese equipo, y ayer tuvo su revancha convirtiendo 3 goles para el conjunto nacional que dirige Lionel Scaloni. Los otros fueron de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada para completar una histórica goleada del equipo argentino ante esta débil selección boliviana, que no es lo mismo cuando baja el llano que cuando juega allí en el estadio más alto del mundo. Y además una alegría dentro de un día que fue muy aciago para el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, ya que recibió el revés judicial de la IGJ que no le va a permitir, o por lo menos no le permite, a pesar que el presidente de la AFA va a seguir con su intención, porfiando y generando un conflicto judicial que no le conviene a Argentina, por los motivos que ya explicamos en su momento, va a seguir adelante con su intención no solamente de renovar su mandato, que no corresponde, ya lo hizo en época de pandemia, bueno, ahora insiste el presidente de la AFA en renovar de manera muy adelantada el mandato para seguir 4 años más al frente de la AFA. Bueno, veremos cómo le va. Eso y por supuesto el tema de llevar adelante la supresión de los descensos. Bueno, Argentina 6, Bolivia 0. El marcador final nos exime de mayores comentarios y hay que decir que fue una grandísima actuación argentina que volvió por sus fueros. También ganó Colombia por goleada, le ganó a Chile 4-0 y lo dejó tecleando a Ricardo Gareca, que en los últimos tiempos no viene cumpliendo buenas actuaciones al frente de los distintos equipos que tiene por oportunidad de dirigir. Sánchez, Luis Díaz, el astro que juega en el Liverpool, Durán y Sinisterra, la victoria del conjunto cafetero. También ganó Paraguay, 2-1 a Venezuela. Estaba ganando el equipo de el Bocha Batista con gol de Aramburu en el primer tiempo, pero Sanabria, que vino del banco, en 2 oportunidades le dio la victoria al conjunto paraguayo, que ya directamente se metió en zona de clasificación directa. Bueno, levanta Uruguay, igualó como local frente al Ecuador de Sebastián Becasese 0-0 y por supuesto esto genera más cuestionamientos a una más que ya cuestionada gestión al frente de la selección uruguaya por parte del técnico argentino Marcelo Bielsa. Y finalmente Brasil se impuso a Perú 4-0 levantando, quedando a 6 puntos del equipo argentino en la cuarta posición, 2 veces Rafinha, ambas de penal, Pereira y Enrique, Luis Enrique, la victoria del scratch para golear al conjunto peruano por ese marcador. Argentina, después de 10 jornadas, 22 puntos, lidera la tabla, 19 Colombia, 16 Uruguay y Brasil, 13 Ecuador, Paraguay también con los mismos puntos, menor diferencia de gol, hasta aquí los que clasifican directamente al Mundial. 12 está Bolivia, séptimo, es el que juega el repechaje, afuera del Mundial con 11 Venezuela, con noveno está Perú, con 6 y cierra Chile con 5. Las próximas 2 fechas de eliminatorias, el próximo 14 de noviembre a las 19:30 en el Defensores de Chaco, Paraguay visita al peligroso Paraguay de Gustavo Alfaro, recibe la visita del puntero de las eliminatorias Argentina, esto en la fecha 11, y para cerrar el año, el martes 19 en el más monumental y a las 20, Argentina recibe la visita de Perú. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 25 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Carbone. Bueno, la agresión de los libertarios a la pacífica asamblea docente estudiantil en la Universidad de Quilmes, que estaba bien planificada por los delincuentes. El rector de la universidad adelantó a los medios la denuncia contra el responsable de la agresión y la cara del militante libertario que encabezó el ataque en la Universidad de Quilmes quedó escrachada por la cámara de un fotógrafo, ex-Telam, lo echaron en la movida de cierre de Telam, y está bien fotografiado en su acción delincuencial. Los militantes libertarios quisieron interrumpir la asamblea y utilizaron gas pimienta, ese que vale cada latita el sueldo de un jubilado y que se los debe haber prestado para que lo usen la señora Patricia Burri, seguramente. Fueron expulsados por la comunidad universitaria. Frente a las provocaciones, el movimiento estudiantil mostró sus músculos, su coraje y la unidad de los jóvenes contra la dictadura embozada de La Libertad Avanza. En realidad, La Libertad retrocede y sus dirigentes añoran aquella noche de los bastones largos. El lunes, a tono de las acciones que se resuelven en otras casas de estudio, la Universidad de Quilmes realizó una asamblea para resolver la toma de la institución mientras se llevaba a cabo de modo pacífico con la presencia de más de 500 personas. Los militantes de La Libertad Avanza, ajeno a la universidad, irrumpieron en la reunión con un megáfono para soliviantar y quebrar la deliberación. De inmediato se hizo una votación y se decidió la expulsión de los intrusos del lugar, y como estos se resistieron, no estuvieron más remedio que comenzar con las discusiones entre empujones y se marcharon, pero antes rociaron con gas pimienta a varios estudiantes presentes. No hay repelente para mosquitos, pero parece que se consigue fácil el gas pimienta en los almacenes Bullrich. El rector Alfredo Alfonso señaló a los periodistas: en 35 años de trayectoria de la universidad, es la primera vez que se viven hechos de esta violencia. Justo coincide con el día en que personas externas a la institución lanzaron gas pimienta. Son individuos que tienen vínculos con la concejal quilmeña de La Libertad Avanza, Estefanía Albacetti. Es el suceso más grave que hemos vivido como comunidad. El rector Alfonso anticipó detalles sobre la denuncia penal que la Casa de Estudios hará sobre el responsable, y agregó el rector: aunque no sabemos el nombre, tenemos todas las imágenes y lo vamos a denunciar penalmente, y además haremos un sumario interno porque hay personas vinculadas a nuestra institución que habilitaron la posibilidad de que ingresaran estos agresores. El ataque premeditado fue orquestado por medios de miembros libertarios ajenos a la universidad. Ayer intentaron separar y enfrentar a los estudiantes, pero le salió el tiro por la culata. Podría suceder que el gigante dormido despierte y los gremios que también sufren este gobierno neroniano disfrazado de pseudo democrático se plieguen a los estudiantes como en aquel mayo francés, y la casta, el pueblo todo, trabajadores, jubilados, estudiantes, indigentes, unidos y hermanados, hagan tronar el escarmiento. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 30 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Aeroparque y aeropuerto funcionando con normalidad, pero se puede complicar la llegada porque los universitarios anunciaron tomas y cortes de calles, así que si se produce alguna de estas, puede haber demoras para llegar a los aeropuertos. Por un una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Cuando la situación de un país llega al borde de la disolución, cuando las normas que se toman, donde hay una crecida deuda externa que nadie explica, que supera los 10 mil millones de dólares mensuales desde que gobiernan Cachivache, y no sabemos para qué ese endeudamiento aumentado de 10 mil millones todos los meses, mientras la coparticipación que un régimen federal debe hacer fue cortada por este gobierno unitario y liberal, mientras las provincias padecen, y como consecuencia de esto los municipios por reflejo y rebote, mientras todo se complica absolutamente, lo único que vemos es un Cachivache, principal empleado público, ungido ahí por el voto ciudadano, que está preocupado para que un ex primer ministro de los piratas lo lleve a conocer un grupo musical o consiga una foto, o para tener encuentros con representantes de la corona británica como un ex ministro y abrirle el balcón y mostrarle la bondad de si es la primera vez que un inglés aparece en el balcón de la Casa de Gobierno, balcón histórico de jornadas epopélicas, entre las que hay que contar cuando Galtieri salió para anunciar que recuperábamos las Malvinas. Milei llevó por primera vez a un inglés. Todo lo está haciendo este repudiable personaje elegido por el pueblo argentino. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Tenés idea, Enrique, cuánto valía ayer la entrada en River? No, pero seguramente estaba muy cerca de lo que... del partido anterior. Estaba muy cerca de los valores, arriba de los 90 mil pesos. Nunca había un alquiler, ¿eh? Bueno, siempre pasa con la selección, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que el público que va a ver la selección no es el público que va domingo a ver la liga profesional. En la familia. Sí. Ahora, el que tiene plata. También. Ahora, esto que se produce como fenómeno, porque pensemos que en toda nuestra historia debe ser la primera vez que somos campeones de América, campeones del mundo, y tenemos el estadio que acompaña. Yo trataba de hacer memoria si en algún momento Maradona había producido la situación de felicidad completa, y a él, salvo lo que le tocó ganar fuera del país, no le pasó. Y el último recuerdo es en plena dictadura, cuando en el 78 Argentina se clasifica campeón del mundo, que pasó una cosa muy, muy puntual. Hasta los que estaban secuestrados conmemoraban aquel episodio, que nos lleva sociológicamente a preguntarnos el por qué nosotros somos de ese sentimiento, por qué salimos todos sin diferencia social para alentar a una selección deportiva, y por qué eso no ocurre en la vida diaria ante cosas mucho más graves y cosas que no son alegres, sino que al revés, ponen al país en situación grave para un futuro como el que haya mandado este presidente todo el oro al exterior, y nada más ni nada menos que a Inglaterra, sin que un solo diputado, sin que un solo senador de la nación pida un informe. Y entonces empezamos a darnos cuenta que nos juntamos con cosas muy puntuales y muy pocas, porque nadie le pregunta cómo piensa políticamente para gritar un gol de Argentina, porque allí se confunden todos, se abrazan todos y se fusionan todos, como debería ser una nación. El deporte tiene esa opción, por lo menos la tiene en este tiempo, donde el fútbol puede lograr ese milagro social. Ahora, también nos preguntamos cómo puede ser que millones de personas salgan para gozar este momento, que bien lo merece, del fútbol nuestro, y no se salga ante cosas mucho más complejas y difíciles. Bueno, es que la gente sale en el éxtasis, sale en la felicidad, sale en el gozo. En la protesta ya es más selectiva la determinación. Hoy empezamos el programa hablando de la juventud. Me gustaría escuchar a los oyentes, a los que tengan ganas de hacerlo, que hagan un análisis corto, chiquito, de por qué en un hecho deportivo la gente se motiva, sale y está, y por qué en un hecho que hace a la nación, en cualquiera de las cosas que nos han pasado, esto no ocurre. ¿Por qué hay diferencias políticas y en el deporte desaparecen? ¿Por qué uno se abraza si es peronista con radical y está al lado cuando hay un gol sin preguntarle quién es el otro? ¿Y por qué no se pueden abrazar para defender una causa nacional o cualquier otra cosa? ¿Por qué piensa el oyente que estamos para festejar una cosa deportiva y no para defender o para festejar algo que haga a la felicidad de la nación? Sería interesante escuchar a los oyentes. Y este es el teléfono. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone. En 1973, el general Perón nos anticipaba lo que estamos sufriendo ahora en carne propia. Decía, quieren nuestros recursos por las buenas y por las malas. En un discurso que fue una clase magistral pronunciado en la CGT, el general Perón decía en esa oportunidad, conversaba con uno de los dirigentes diplomáticos que actuaron en el Congreso de Estocolmo, que se reunió para la defensa ecológica de la Tierra, porque el hombre ha comenzado a pensar que está despilfarrando los medios naturales, que no son infinitos, desgraciadamente, y que un día va a llegar en el que se van a quedar sin tierra, sin agua, sin aire, y entonces sí que la van a pasar canuta, como dicen los gallegos. Indudablemente, este proceso que el hombre ha comenzado va a traer conflictos porque están despilfarrando los medios naturales que no son infinitos. Desgraciadamente, ese día va a llegar y se va a quedar el planeta sin tierra, sin agua y sin aire. Y entonces, sí que la cosa se va a complicar. El hombre ha comenzado a verlo, y yo conversaba con ese señor, un hombre de gran ilustración, de gran capacidad y sobre todo de grandes conocimientos, y le preguntaba qué sacaron en limpio de esa reunión, y me contestó, extraordinario. En primer lugar, allí no se habló de los países, se habló de la tierra. Segundo, nos dimos cuenta de que el mundo marcha hacia la universalización o hacia el hecatombe. Segunda enseñanza. Y tercera, nos dimos cuenta de lo estúpidos que han sido los hombres que durante siglos han muerto por millones defendiendo unas fronteras que solo estaban en su imaginación. Frente a ese imperativo de la evolución, nosotros debemos pensar que quizás antes del año 2000, en que se doblará la actual población de la Tierra y disminuirá la mitad de la materia prima disponible para seguir viviendo, va a haber que producir indefectiblemente la integración universal. Es decir, que los hombres deberán ponerse de acuerdo en la defensa total de la Tierra y su utilización como hermanos y no como enemigos unos de otros. Y además de eso, será necesario llegar a la solución del problema de la superpoblación en la Tierra. Ya ha habido superpoblación y eso se ha producido en algunas regiones, ya que obedece no solo al número de habitantes, sino a la desproporción entre el número de habitantes y los medios de subsistencia. Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas. Una es la supresión biológica, es decir, matar gente, de lo cual se encargan las guerras, las pestes y el hambre, que es la enfermedad que más mata en la Tierra. La otra solución es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia. Si el hombre, en lo que resta hasta el año 2000 y comienza el siglo XXI, no ha resuelto el problema por la vía geopolítica, produciendo más y distribuyendo con mayor justicia lo que el hombre necesita para subsistir, no quedará otro remedio que lanzar en masa la bomba atómica, que también puede ser una solución si la insensatez de los hombres no ha utilizado el camino constructivo y se han decidido por el destructivo. Compañeros, estas cosas tan claras que no es necesario ser científico ni estar muy bien informado para comprenderlas, basta oírlas y conocerlas, son cosas evidentes, como es evidente la verdad que habla sin artificio. Si ese es el problema, la universalización de la Tierra será el mejor camino para la solución geopolítica, para resolver el problema con una mejor producción, mejor organizada, mejor distribuida, tanto de la comida como de la materia prima, y que van a ser las dos necesidades prioritarias en ese futuro ya casi inmediato. Si eso de hacerse, no se hará por sí solo, porque estas cosas solas no se pueden realizar. Tendrán que ser realizadas por las grandes fuerzas que orientan y manejan la transformación de la humanidad, y en este momento serían el imperialismo yanqui o el imperialismo soviético o un tercer mundo. Si esa integración universal se realizara, cualquiera de los imperialismos la haría para su provecho y no en provecho de los demás. Solamente la conformación de un tercer mundo podría ser una garantía para que la humanidad pudiese disfrutar de un mundo mejor y en el futuro, pero para eso ese tercer mundo tiene que organizarse y fortalecerse. Hace casi 30 años nosotros desde aquí lanzamos la famosa tercera posición, que entonces cayó aparentemente en el vacío porque había terminado la guerra mundial y no estaba el horno para bollos. Se rieron de nosotros, pero han pasado 27 años desde entonces y hay 3/4 partes del mundo que pujan por estar en este tercer mundo. Estos son, compañeros, los grandes problemas, los pequeños problemas políticos en los cuales hemos estado empeñados hasta ahora los argentinos frente a estas acechanzas del futuro inmediato. ¿Qué importancia pueden tener? Son asuntos pequeños y gallinacios, y diríamos así que andan a ras del suelo. El general Perón nos mostraba el camino que necesita el mundo. Lo dijo y lo expresó con propiedad: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. No fue en el 2000, quizás sea en el 2050, pero la señera palabra y visión de futuro de Perón nos muestra el camino a seguir. La unión de los pueblos de América, sepamos escuchar al general Perón y que los dirigentes de toda América entiendan estas palabras, y terminaremos, si no finalmente, esclavos como en la época del descubrimiento. Gracias, mi general, por tanta sabiduría. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. No sé, Diego, si no fue en el 2000, porque la dependencia con el Fondo Monetario, el no poder pensar porque los acreedores estaban encima tuyo, no solamente que no permitieron el desarrollo, sino que frustraron el desarrollo argentino. Así que no sé si no estamos dominados desde ese año, y no sé si erró en la fecha, ¿eh? Hay que pensarlo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Desde que gobierna el cachivache, sin que nadie se dé cuenta, el país se fue endeudando en casi 10 mil millones de dólares por mes, sin ninguna clase de necesidad y explicaciones. No hay un diputado, un senador que pregunte por qué. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si los oyentes ya llamaron a la radio, lo vamos a escuchar con mucho gusto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buenos días, Alberto. Bueno, usted sigue insistiendo que las mafias se quieren, adueñar nuevamente del peronismo. Es un error. A las mafias hay que liquidarlas. Esa es la única solución. Me llama la atención que usted omitió informar, del juicio que se perdió ayer, nuevamente contra la Argentina. ¿Quiénes son los responsables de que hayan demandado también la Argentina, como tantos juicios que hubo ya? Los delincuentes que estuvieron anteriormente, la delincuente que está condenada, y espero que se agrave su condena ahora el mes que viene, cuando el Tribunal de Casación dé el fallo. Me sentiría tan contento si eso se produce. Gracias y buenos días. Hola, Miguel, buen día. Alberto, de acá, de Loma del Mirador. Qué espectáculo hacer la selección. Ver al jugador más grande de la historia ahí en el Monumental, Miguel. No tiene precio. Espero que se pueda dar el tema este de las sociedades anónimas y de que con Beckham puedan comprar Newell's, Miguel. Ver chicos de las inferiores del Manchester United jugando acá en Rosario, o chicos de Newell jugando en Inglaterra. Eso sería maravilloso, ¿no? Si podíamos tener ese avance en nuestro fútbol. Ahí le sacaríamos una distancia enorme a toda la región, Miguel. Bueno, esperamos que sigamos siendo exitosos con este muchacho Messi, el más grande de la historia del fútbol. Qué orgullo, Miguel, tener el jugador más grande de la historia del fútbol, saliendo del Imperio Romano hasta la fecha, que sea rosarino. Terrible, Miguel. Terrible emoción. Le deseo un buen programa y un abrazo grande. Buen día. Creo que el fútbol es de las cosas que más unen a la gente. El otro puede ser el tema de Malvinas, creo que también es un factor de que une a la gente. Por eso el gol de Maradona, por ejemplo, es un símbolo cultural muy importante. Es algo heroico incluso. Muchas gracias. Hola, buen día. Habla José de Inriville, de Córdoba. Un saludo para todos los compañeros peronistas y las compañeras. Si pusiéramos un 10% de la pasión, del fanatismo y de la euforia que se pone por el fútbol, por los grandes temas nacionales que nos están matando día a día, que nos empobrecen día a día y que entregan la patria día a día, sería otra la historia. Pero yo no sé por qué para fútbol se consigue para un campeonato 2 millones o 3 millones de personas en la calle, en todas las provincias, en todas las plazas argentinas, y para las grandes desgracias, porque ya no son temas, son desgracias nacionales, como la liquidación de la Marina Mercante, la fuga del oro, endeudar el país con el Fondo Monetario sin pasar por el Congreso, aumentar las tarifas que ya la gente no lo puede más pagar y pasar hambre. Para eso somos individualistas y no hay unidad. Bueno, un saludo para todos. Sí, es de Ramón Mejía, y como ya los venimos sufriendo hace mucho tiempo, nos une el deporte, pero nos separa el revanchismo político. Además, también la juventud o la gente no tan joven no les enseñaron, entre comillas, no le impartieron la enseñanza, digamos, de lo que es el peronismo, de que nosotros, a los que votamos, podemos exigirle en masa, unidos, la renuncia, o que haga lo que para lo que nosotros lo votamos, ¿no es cierto?, esa acción. Y si no la cumple, directamente ir a pedirle la renuncia. Entonces, eso, y vivimos en la ignorancia, y en la escuela primaria o secundaria o demás, tampoco se les enseñó eso al alumno, que son nuestros empleos administrativos lo que elegimos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Falta 7 minutos para las 7 de la mañana, 16 grados 9 décimas. Estamos en un momento donde se tienen que definir muchas cosas en la política nacional. Y no creo que se definan con una elección partidaria. Lo que ocurre cuando se pelean lugares en el partido es después para tener acceso al armado de listas y a la conformación de los que serían posteriormente ofrecidos para que la gente pueda votar. Ahora, la vida de los partidos políticos es muy efímera. Sí, el radicalismo le da vida permanente y constante a su partido y hace normalmente sus elecciones internas y elige a sus autoridades. Sí, los partidos pequeños de izquierda tienen una organización partidaria porque ellos creen en la revolución y entonces dicen que el partido es esencial para la revolución. Pero el peronismo es un movimiento. Perón fundó un movimiento revolucionario. Y entonces la partidocracia liberal a veces pide la representatividad dentro de ese esquema del partido. Y acá el problema no es que no tenemos un partido funcionando, el problema es que no tenemos conducción del movimiento porque se murió el conductor. Y cuando Perón se inmortalizó, para la realidad práctica de la política, no es que puede conducir desde la inmortalidad. Puede haber dejado y marcado el camino, pero él ya no está. Y la conducción del movimiento requiere de personas que hayan entendido el mensaje y estén en condiciones de poderlo hacer. No hay que confundir el partido con el movimiento. Y lo que no hay es conducción del movimiento. El partido puede tener presidente, puede tener autoridades, puede cumplir con la función burocrática del proyecto liberal. Pero el movimiento revolucionario no tiene conducción. Y esa orfandad se nota y se nota mucho. Y entonces esa falta de conducción del movimiento después se da en las distintas expresiones que tiene el movimiento. Se nota cuando la sociedad sale y le exige a una entidad que es representativa de un sector, porque nuclea a los trabajadores, como la CGT, que cumple un rol político que no cumple los políticos. Es decir, no sale la sociedad a reclamar que el partido político haga tal cosa, no, reclaman que la CGT lo haga. ¿Por qué? Y porque se dan cuenta que lo otro no está, que está diluido, que está evaporado. Ahora, cuando llega el momento de la construcción electoralista, a estos mismos que le piden, es decir, a la dirigencia sindical, ¿le dan el lugar en la lista? No. ¿Y entonces por qué después le piden que tenga responsabilidad política? ¿A la juventud se le da la representatividad en las listas? No. ¿Y entonces por qué después pretendemos que sostengan la idea y la defiendan? Se trata de entender esto, se trata de ser lo más generoso posible, y se trata no de poner amigos o sacarlos de una oficina de 4x4, sino de movilizar la masa, de convocar a un congreso, de escuchar lo que piensa el militante y de ver de qué manera se puede satisfacer el pedido de abajo para arriba. Porque si no, se va a seguir haciendo política de arriba para abajo. Y después, cuando la sociedad dice que alguien salga y dé el primer paso para acompañarlo, no hay nadie que diga que sale el partido político justicialista a la calle. ¿Ustedes escucharon alguna vez que alguien diga eso? No, ¿qué dicen? Que salga CGT, que salga Movimiento Obrero. ¿Por qué? Porque es lo que está organizado, porque es lo que funciona, porque es lo que existe, lo otro no existe. Por lo tanto, entonces, hay que respetar eso, y hay que respetar aquella decisión de Perón, que la tercera parte de las listas eran dirigentes gremiales y representantes del mundo del trabajo. ¿Lo van a hacer? No, seguramente que no. Y entonces, ¿por qué después le pedimos el protagonismo que le pedimos? ¿Le van a permitir al dirigente sindical que esté participando activamente en la confección de las listas? No, seguramente que no. Y entonces, a ver si entendemos un poco de qué se trata, porque si no, después vienen las consecuencias. Y aparecen los ciolis, y aparecen los cachivaches, y aparece cualquiera, y nos miramos todos y decimos, este viene de la UCD, el otro viene de la socialdemocracia, el otro viene... Y del peronismo no viene nunca. Y no, si no lo buscamos en el peronismo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 59 minutos pasan después de las 6 de la mañana, el teléfono de la radio está abierto, usted tiene que llamar a este número. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Noticias de las 7 de la mañana, Enrique. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete de la mañana en punto en la República Argentina, 16.9 la temperatura, 16.9 la sensación térmica, 95 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Es notable cómo quien tiene el monopolio de la seguridad en la Argentina y quien es la encargada, la máxima autoridad que debe cuidar y velar por la seguridad de cada uno de los habitantes de nuestro país, se pone nerviosa cuando va al Congreso. Por eso nosotros desde aquí pedíamos que vaya al Congreso a rendir cuentas de todos los operativos donde apaleó gente, especialmente jubilados, donde gaseó una nena de 10 años. Y ayer parece que se puso muy nerviosa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando le hicieron algunas preguntas que la incomodaron y que para las cuales no tenía respuesta. El diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró, anunció que presentará dos denuncias contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que ella le dijera que tuviera cuidado con sus expresiones y sugerido que había cobrado coimas hace 30 años por parte del fallecido empresario Alfredo Yabrán. Si tenía seguridad y pruebas de que el diputado cometió un delito, lo hubiera ido a presentar a la justicia. Evidentemente son manotazos de ahogados de una persona que está tan desquiciada como el presidente de la nación, que no tiene respuestas, es decir, que le cuesta construir una oración, simple oración, con sujeto y predicado, y mucho menos, como le pasa al mamarracho de que tenemos de vocero presidencial, que no puede explicar lo que hace este gobierno. Entonces, lo defienden, salen escritores como Rosigner a bancar los modos, los malos modos, la falta de educación que tiene el presidente. Bueno, ¿qué podemos esperar de los funcionarios de este gobierno? Al defender el presupuesto en la comisión homónima, la funcionaria salió al cruce del radical kirchnerista que le estaba recriminando y disparó para Flaco: "Callate vos, cara dura. ¿Querés que te cuente de la plata de Yabrán que cobraste vos acá, cara dura?", la arremetió y luego señaló con tono intimidatorio: "Cuidado, cuidado". En un video publicado en sus redes sociales, Moró anunció que presentará en tribunales dos denuncias contra la ministra, una por calumnias e injurias y otra por coacción y amenazas. Como se incomodó por muchísimas preguntas que le hicimos acerca de su forma de actuar, obviamente, y de las cuales no tiene respuesta, y todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional, en un momento dado se exaltó y mostró su carácter, arrancó el diputado opositor mirando a cámara. En primer lugar me amenazó, me dijo: "Tené cuidadito, una amenaza de alguien que pasa por la esquina es una amenaza que no tiene ningún valor. Ella tiene el monopolio de la violencia estatal. Si alguien que tiene ese poder te amenaza, es un tema muy grave, y en esto hay que darle la razón al diputado". Y además lo hace sobre un diputado nacional, porque está coaccionando para que yo no actúe como la Constitución me permite actuar. He decidido en esa materia hacerle una denuncia penal por coacción y por amenazas, indicó. En tanto, Moró sostuvo que Bullrich se puso nerviosa al ser interrogada por todos los desmadres y atropellos que ha cometido, desde justificar que una chiquita de 10 años haya sido gaseada hasta justificar los apremios ilegales y los interrogatorios de hace 40 años no se producían en democracia en los penales a los que habían sido detenidos en una manifestación. Entonces pretendió arremeter por una calumnia. Dijo: "Yo te conozco, sé que recibiste plata de Yabrán cuando fuiste diputado", apuntó. En aquella época, así como ella ahora es fanática de Javier Milei, ella era fanática de Domingo Cavallo. Yo había promovido en el Congreso una interpelación a Cavallo en la que puse al descubierto un gran negociado que se llamó el acuerdo IBM Banco Nación, relató el diputado de Unión por la Patria. Logramos la detención de los coimeros del Banco Nación, que eran todos funcionarios de Cavallo. Logramos la recuperación de ese dinero que estaba en Suiza, 30 millones de dólares. Moro recordó: "Todo terminó con todos estos coimeros presos y uno que apareció ahorcado en los terrenos de la ciudad universitaria". ¿Qué pasó? Cavallo y sus fanáticos, entre que se encontraba Patricia Bullrich, para tratar de tapar eso, dijeron que eso estaba promovido por Yabrán en el momento en que se peleaban Yabrán con Cavallo, siguió Moro con su relato. Bueno, esto marca claramente quién es Patricia Bullrich y marca claramente que no está en condiciones de ejercer el cargo, porque las decisiones que toma ella, que es ministra de Seguridad y debería velar por la seguridad de todos, lo hace desde su propia violencia. No es menos violenta la ministra de Seguridad de este gobierno, el desquiciado de Javier Milei, que el propio presidente de la Nación. Por eso nosotros pedíamos desde aquí que se la interpelara por todo el accionar que tuvo en cada una de las manifestaciones que hubo en la calle, donde ella aplicó ese protocolo tan particular que tiene, ¿no? Porque hubo manifestaciones de otro tipo en los cuales el protocolo no se aplicó. Por ejemplo, recientemente el acto que hizo, el acto donde no fue absolutamente nadie a escuchar las pavadas que dice el presidente de la Nación ahí en Parque Lezama, ahí no había ningún problema, se podía cortar la calle. Bueno, esa es la ministra de Seguridad, que no debería permanecer, si tuviéramos una oposición realmente que tuviera la fuerza necesaria, es alguien que no debería estar, como tampoco el presidente de la Nación, pero eso ya es otro tema. Esto marca quién es Patricia Bullrich, mejor dicho, quién fue siempre Patricia Bullrich. Aeronavegantes denunciaron persecución sindical y ratificaron el paro del 30 de octubre, algo que no llama la atención, porque siempre que hay un gobierno libertario, derecha o como usted quiera llamarlo, siempre hay persecución, siempre, toda la vida fue igual. Aeronavegantes ratificaron el paro del 30 de octubre y denunciaron persecución sindical en el marco del conflicto gremial entre el sector de transporte con el gobierno nacional. Así lo manifestó el secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brain, a quien además descalifican, como lo hacen también con Viró, etiquetándolo políticamente. Entonces, porque piensa de determinada manera, entonces ya hay que descalificarlo. Bueno. Durante el 46º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Transporte, que se desarrolla del 13 al 18 de octubre de 2024 en el Palais de Congrés de Marrakech, en Marruecos. En el evento, el gremio que encabeza Bray recibió el apoyo y la solidaridad de todos los gremios aeronáuticos del mundo luego de presentar una moción junto a los sindicatos argentinos en la reunión general del Comité de Aviación Civil que hasta el día de hoy presidía Edgardo Llano, indicaron desde el sindicato en un comunicado de prensa. En Argentina tenemos un presidente que desde que asumió dijo que vino a destruir el Estado desde adentro. Por lo tanto, el gobierno hoy está llevando adelante una estrategia que es asfixiar a las empresa del Estado y crear conflictos, sostuvo Bray en su intervención. Y agregó que en Aerolíneas Argentinas e Intercargo tienen los salarios prácticamente congelados, estamos un 80% por debajo de los salarios de lo que fue la inflación en todo el tiempo en el que asumió este gobierno. En la misma línea, el titular de Aeronavegantes expresó que el gobierno los empujó a un conflicto de gran intensidad para exponer a los dirigentes sindicales y ponerles en contra a la sociedad por hacer uso del derecho de huelga y denunció que son blancos de operaciones mediáticas y judiciales. Nosotros sabemos que cuando atacan así a los dirigentes es porque vienen por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vienen por estas empresas estatales, por eso iniciamos una lucha. Todos los sindicatos unidos, afirmó finalmente el gremialista, no es de extrañar. Lo decíamos antes, los gobiernos de derecha siempre hacen lo mismo. Lo que les interesa es destruir los derechos del pueblo trabajador. Y no paran, y este lo ha profundizado mucho más y con una acción mucho más violenta que todos los gobiernos de derecha que tuvimos en la Argentina anteriormente. Más de los gremios que evidentemente de los gremios que están evidentemente de punta con el gobierno y a los que por supuesto la gestión del desquiciado de Javier Milei va a atacar hasta tratar de destruirlos por completo. La Asociación de Trabajadores del Estado anunció un paro de 36 horas a partir del 29 de octubre con movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger por reclamos salariales. Yo recuerdo cuando este muchacho que nos preside ahora decía que iba a sacar este ministerio, y no que iba a crear ministerio. Bueno, le creó un ministerio a gusto y placer de alguien que no puede estar en el Estado jamás, porque siempre que ha estado en el Estado, como Sturzenegger, bueno, siempre ha ocurrido algo raro. Siempre las cosas no terminan bien cuando está Sturzenegger metido en el gobierno, sobre todo en un gobierno de derecha como ese. no nos bancamos más este gobierno, tenemos que profundizar el plan de lucha, hay que frenar a Javier Milei antes de que termine de aniquilar el derecho constitucional a una retribución justa, expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, desde sus redes sociales. El gremialista indicó que durante el plenario de ATE se votó por unanimidad una huelga de 36 horas a partir del 29 de octubre al mediodía, con una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Al hacer pública la medida de fuerza a través de un posteo en X, Aguiar sostuvo que los salarios de los estatales ya no alcanzan para garantizar una vida digna. Nos vamos a movilizar por la reapertura de las paritarias, por el cese de los despidos, contra el cierre de organismos y las irregularidades y excesos en la reglamentación de la ley bases, enumeró el dirigente. La huelga de los trabajadores del Estado se realizará al mismo tiempo que el paro que lanzaron los gremios vinculados al transporte para el 30 de octubre, cuando está previsto que se vean afectados camiones, trenes, barcos, subtes y aviones. Cerramos con el deporte. Bueno, parece que la llegada de Fernando Gago como nuevo técnico de Boca ha provocado que algunos jugadores que no van a continuar el año que viene siendo parte del plantel Ceneice, y me refiero a Guillermo Paul Fernández, tuvieran un indulto por parte de la comisión directiva de Boca, especialmente Juan Román Riquelme y los del Consejo del Fútbol. Cuando llegó Gago a la institución, se interiorizó por la situación de todos los jugadores y, bueno, pidió por el retorno de Paul Fernández al equipo, o por lo menos para tenerlo en cuenta. No sé si como titular, pero sí para tenerlo en cuenta, y esto pasaría a tener realidad en las próximas horas cuando el técnico tenga las manos libres para convocar al ex jugador que fue campeón en Racing y que ahora estaba cumpliendo los últimos partidos en Boca Juniors. A fin de año termina su contrato y se va a jugar al Fortaleza de Brasil. Así que una jornada para Paul Fernández muy particular, y yo creo que de gran felicidad, porque él quería retirarse jugando en Boca y tendrá la posibilidad al menos de integrar a los convocados en las próximas partidas, para los próximos partidos, ya el próximo fin de semana arrancando con Tigre, y terminar su contrato jugando con la camiseta Ceneice. Lo ha logrado Fernando Gago. Veremos si le siguen haciendo caso los muchachos que integran el Consejo de Fútbol, y especialmente Juan Román Riquelme, tan particular en sus decisiones, y le permiten seguir manejando como pretende, por supuesto, el técnico de Boca su plantel para encarar la parte final de esta liga profesional. Ceneice en la Argentina, 16.9 la temperatura, 16.9 la sensación térmica, una humedad del 95%. De esta manera cerramos el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Está esperando un informe internacional, vamos a escucharlo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Braga anuncia la prohibición de las visitas nocturnas organizadas a sus pubs, conocidos como pub crawls, con el objetivo de evitar el turismo de borrachera en la capital checa. Los concejales de la ciudad anunciaron el martes que las agencias especializadas ya no podrán organizar visitas de pub en pub entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Los residentes se han quejado del ruido causado por este tipo de ocio nocturno, en particular por parte de los turistas británicos. La medida probablemente suponga un duro golpe para los operadores turísticos que dependen de la reputación de Praga como ciudad de fiesta. El teniente de alcalde de la ciudad dijo que espera atraer a más turistas con intereses culturales y alto poder adquisitivo. Praga no es la primera ciudad europea que aplica medidas para disuadir a visitantes que acuden principalmente por el alcohol y la fiesta. El año pasado, Ámsterdam lanzó una campaña similar con el propósito de atraer un perfil de turismo sofisticado. Bueno, lo que usted termina de escuchar tiene una explicación. Cuando habla de Ámsterdam, de Holanda, o de Países Bajos, como se llama ahora, está hablando de un país donde existen calles, donde se exhiben las mujeres en vidriera, ofreciendo la prostitución, y al lado otro local que vende droga, y dice, puede consumir tanta marihuana, puede consumir tanta cocaína, no se pase de tal consumo. Eso pasa en Holanda. En Praga no se ve tanto, pero el control del alcohol, ¿por qué? Porque los ingleses, a las 6 de la tarde, no pueden comprar bebida alcohólica, le cierran los boliches a esa hora en la venta de alcohol. Y entonces se van a otros países de Europa donde pueden comprar a cualquier hora y se pegan tremendas borracheras, todos británicos, porque son amantes del alcohol, son borrachos. Y la verdad es que estos ingleses que se emborrachan en Londres, se emborrachan en cualquier lugar donde pueden emborracharse. Yo recuerdo que la primera vez que fui por trabajo a Londres, estaba comiendo algo en un boliche donde acá tenemos varios de esos en el subterráneo, por ejemplo, con asientos redondos parados que se come rápido. Y de golpe veía que la gente pedía 2 o 3 botellas de cerveza y se las llevaba. Y se bajó una reja. Y yo, menos mal que no tenía el brazo ahí porque si no me lo partía, sin avisarle a nadie, a las 6 de la tarde, ¡tac!, caí la reja. ¿Qué significaba? Que se hacía en ese momento la clausura de la venta de alcohol. Y por eso habíamos visto gente que compraba un sándwich o alguna otra cosa para comer y se llevaba 3 o 4 botellas de cerveza o latas de cerveza. Son increíbles porque le pusieron un horario hasta de la venta de alcohol y entonces lo compran antes y se emborrachan después. Hay un gran problema de adicción al alcohol en Gran Bretaña. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿Y para qué no vamos a revisar si cuando la revisás encontrás cada cosa que mejor vivir el presente? Miguel. Buen día, Miguel. Tengo muy bajo retorno. Buen día a todos. Bueno, pero vale la pena recordar que hubo patriotas en la Argentina y puede seguir habiéndolos. Porque un día como hoy, 16 de octubre, pero del año 1798, nacía aquí en Buenos Aires Martiniano Chilavert. Gran parte de su infancia la vivió en Europa, pero a los 13 años regresó al Río de la Plata, llegando el 9 de marzo de 1812 con su padre, Francisco Chilavert, en la misma fragata George Canning, que transportaba a José de San Martín, a Carlos María de Alvear, Matías Zapiola y otros. Siguió acá en el país junto a Carlos María de Alvear. Se unió a la invasión de Buenos Aires por Estanislao López, luchó en Cañada de la Cruz y en Pavón, terminó exiliado como unitario en Montevideo. Bueno, en 1826 estalla la guerra contra el Brasil, pero se incorpora al ejército con el grado de capitán, luchó en el Ituzaingó a las órdenes del coronel de artillería Tomás de Iriarte y es ascendido a sargento mayor, que podría ser como general en aquella época. Continúa junto a la valle del lado unitario. Chilavert participó en Montevideo de la reunión de la noche del 3 de febrero de 1843, en la que Rivera dijo que él salía a campaña y que necesitaba elegir un jefe para la defensa de Montevideo, pero que no fuera José María Paz, al que consideraba un inepto. Allí propuso la elección de un estado entre los ríos Paraná y Uruguay, es decir, la Mesopotamia, cuestión que ya había sido conversada con el ministro brasileño Sinembú. Y en ese momento Chilavert encaró a Rivera y le dijo, hace tiempo que veo que la guerra que usted hace no es contra Rosas, sino contra la República Argentina, ya que en su lucha es una cadena de coaliciones con el extranjero. De resulta de ello, Argentina ha sido ultrajada en su soberanía, favoreciendo esto a Rosas, ya que la opinión pública ve amenazada la patria. Ya sí, allí Chilaver se iba dando cuenta de cómo venía la mano. Y quedaron todos pasmados, solo Rivera atinó a argumentar que era cosa de la política. El mismo Chilaver dejará escrito sobre aquella reunión: conducido por esas convicciones me reputé desligado del partido al que servía, se refiere al unitario. Tal luego como la intervención binaria de la Inglaterra y de la Francia se realizó en los negocios del Plata, me impuse de las ultrajantes condiciones a las que pretenden sujetar a mi país los poderosos interventores y del modo inicuo como se había tomado su escuadra. Y enterado de la vuelta de obligado, se da finalmente cuenta del lado en que se encuentran los verdaderos patriotas. Entonces le escribe al general Olive pidiéndole que interceda ante Juan Manuel de Rosas, y en una carta que le escribe a Rosas el 11 de mayo de 1846, en un párrafo escribe: en todas las posiciones en que el destino me ha colocado, el amor a mi país ha sido siempre el sentimiento más enérgico de mi corazón. Su honor y su dignidad me merecen un religioso respeto. Considero el más espantoso crimen llevar contra él las armas del extranjero. Vergüenza y oprobio recogerá el que así proceda, y en su conciencia llevará eternamente un acusador implacable que sin cesar le repetirá: traidor, traidor, traidor. El cañón de obligado contestó tan insolentes provocaciones, su estruendo resonó en mi corazón, y desde ese instante un solo deseo me anima: el de servir a mi patria en esta lucha de justicia y de gloria para ellos. Bueno, Rosas con esta carta aceptó que se pusiera a sus órdenes, y sabiendo que era un valiente militar, lo puso al mando de la artillería. Y en la batalla de Caseros será Chilaver, por orden de Rosas, quien disparó el primer cañonazo contra las tropas brasileñas y las del traidor Urquiza. Y también el último cañonazo disparará cuando las tropas brasileñas iban ocupando ahí el Palomar de Caseros. Cuando se queda sin balas, carga con piedras, pero finalmente fumando un cigarro esperó que vinieran a hacerlo prisionero. No se estaba rindiendo, estaba aceptando el resultado de una lucha que se perdió. Urquiza, mientras ya se había instalado en la Casa de Rosas al día siguiente en Palermo, repartía dineros públicos entre oficiales y políticos. Ustedes saben, vamos a leer brevemente cómo repartía la plata Urquiza. Al teniente coronel Hilario Casubi, 10.000 pesos. Al coronel Bartolomé Mitre, 16.000. Esas fueron las órdenes de pago más modestas, porque muchas hubo de 20.000, pero también hubo más altas. Por ejemplo, Gregorio Alado de la Madrid, 50.000, Manuel de Escalada, 100.000, don Vicente López y Planes cobró 200.000 pesos y aceptó asumir como gobernador de Buenos Aires, el gobernador de Corrientes, Benjamín Virasoro, 224.000, el general Galán, 250.000. Bueno, pero enterado Urquiza que habían capturado a Chilaver, pide que sea conducido a su presencia. Y lo dejan a solas conversando. No sabemos qué hablaron, pero nos podemos imaginar, porque Urquiza salió desesperado gritando: ¡fusílenlo! Según algunos historiadores podemos reconstruir, Urquiza lo habrá acusado a Chilaver por su desensión del bando antirrosista, sido Mariano Martiniano, mejor dicho, Chilaver, de haber respondido que allí había un solo traidor, quien se había aliado al extranjero y atacado su patria, porque Urquiza de desencajado ordenan que lo fusilen y por la espalda. Pero Chilaver no se deja fusilar porque gritaba como un traidor jamás. Se acercaron varios soldados al pelotón de fusilamiento para contenerlos. Pero Chilaver gritaba, tiren acá, en el pecho, tiren al pecho. Traidores son los que venden a nuestra patria. Traidores son los que se entregan al imperio de esclavos por unas monedas. Y recibió varios sablazos por la espalda, por la cabeza. Y cuando cayó al piso, el coronel Virasoro sacó su revólver y le descargó todas sus balas. Pero Urquiza no se quedó solo con eso. Hizo asesinar al regimiento completo del coronel Alquino, desde los oficiales hasta el último soldado, y los colgó de los árboles en Palermo. El representante inglés que visitó a Urquiza en Palermo vuelve impresionado del espectáculo de los cadáveres colgando varios días de los árboles. ¿Cuál es el legado que nos deja el coronel Chilaver? Sin dudarlos, el amor a la patria sobre todo otro interés, aún teniendo diferencias políticas, porque el unitarismo era una forma de gobierno posible. La República Oriental del Uruguay es unitaria y es una democracia. Pero Chilaver, al comprender que lo que estaba en juego no era una mera disputa político-partidaria, sino los destinos mismos de nuestra nacionalidad. Y hoy, a 172 años de distancia, la figura de Chilaver debe agrandarse al comparársele con ciertos personajes que hoy practican política en el país, colocando sus mejillos intereses sobre el interés nacional. De cómo amasó su fortuna Urquiza y la traición de Caseros, le escribirá el mismísimo aliado de Urquiza, Domingo Faustino Sarmiento, en la carta que le dirigió desde Yungay, solo 7 meses después, porque estaba fechada el 13 de octubre de 1852. Y Sarmiento, nada menos, le dice a Urquiza, yo he permanecido 2 meses en la corte del Brasil, en el comercio casi íntimo de los hombres de Estado de aquella nación. Y conozco todos los detalles, general, y los pactos y transacciones por los cuales entró su excelencia en la Liga contra Rosas. Todo esto no conocido hoy del público, ya del dominio de la historia, y está archivado en los Ministerios de Relaciones Exteriores del Brasil y del Uruguay. Se me caía la cara de vergüenza al oírle a aquel enviado, se refiere a Honorio Hermeto Carneiro, los millones con que hemos tenido que comprar a Urquiza para derrocar a Rosas. Todavía después de entrar a Buenos Aires quería que se le diesen 100.000 duros mensuales mientras oscurecía el brillo de nuestras armas en Montecaseros para atribuirse él solo los honores de la victoria. Esta es la traición de la historia. Hay grandes monumentos de grandes traidores a la patria distribuidos no solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino por todo el país, que homenajean a verdaderos traidores a la patria. Y el pobre Chilaver murió, no fusilado, asesinado por la espalda a sablazo, porque no lo pudieron fusilar, no se dejó fusilar. Así, renunciando a sus convicciones políticas, Chilaver da el ejemplo de cómo se defiende a la patria. Ahora, Chilaver es un pueblo, una localidad del partido de San Martín, y creo que no hay mucho más que eso, ¿no? No, Chilaver está en el fondo, en la punta del fondo del cementerio de Recoleta, en una bóveda que no es la de él, están los restos de Martiniano y nadie se acuerda de rendirle homenaje. Yo formé hace años parte de la Comisión Permanente de Homenaje, pero no sé qué fue de ella, porque no citaron más a reuniones. Pero merecen hombres como estos, que, bueno, él dio su vida, luchó en serio. Y no como está pasando hoy en día, que aparentemente la cobardía lleva a que ni siquiera expresen su oposición a la entrega del país que está ocurriendo en este momento. Porque lo que pasa en este momento, la entrega del patrimonio nacional que está ocurriendo en este momento, creo que conozco un poco de historia, y un poco bastante, diría. No creo que jamás haya sido tan ruin y regalada, porque no la República Argentina, el pueblo argentino no recibe ni una migaja de toda esa riqueza. Bueno, porque los liberales han hecho esto toda la vida. En el día de hoy es más rica que jamás en toda su historia, porque tenemos hasta líquido que ni se soñaba que existiera. No te sorprendas que todavía no viste ni la mitad de lo que quiere hacer Milei. Pero esperemos que no lo pueda hacer, porque si no reaccionamos, le vamos a dejar a nuestros hijos. Eso ya es una aspiración. Ni siquiera una colonia. A la que podemos suscribir. Bueno, te saludo. Bueno, será hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 32 minutos pasaron después de las 7. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los ferrocarriles funcionando con normalidad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Aeroparque y aeropuerto internacional también, pero puede haber alguna demora en aeroparque por cortes de calles por parte de universitarios. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Carbone. Mañana es el día de la lealtad, una lealtad que parece que los argentinos hemos olvidado. Decía el general Perón: compañeros, escuchen al pueblo, sean humildes. En toda época cayeron imperios y reyes como castillos de barajas. No se cierren. Todos los compañeros son importantes y recuerden cómo se hace un buen adobe: tierra, agua, paja y bosta. Todos los elementos son necesarios. Dejar de lado a los trabajadores y al partido justicialista es ir en contra del peronismo histórico. Hay que aprender de las derrotas, de allí nace la experiencia política. Gracias, general, por tanta sabiduría. El momento económico con Carlos Ríos. Enseguida estamos, Carlos, 7:34. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La máxima hoy va a llegar a 24 grados en la capital. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano de Buenos Aires, M650, y la cadena de la soberanía nacional, ayer y hoy. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, ahora sí, podemos hablar de economía, podemos hablar de política económica. ¿De qué vamos a hablar? Ríos. Hola. ¿Estás ahí? Sí, te escucho un poco bajo. Bueno, digo, vamos a hablar de política económica, de economía, ¿de qué vamos a hablar? De política económica o economía política. Se interpenetran los temas. Mira, a mí lo que me parece interesante conversar, ya hemos mencionado anteriormente los vencimientos en dólares duros para el año 2025. Que son el doble los compromisos que lo de este año y que siguen en el 25 por 7 años más entre 19.000 y 20.000 millones de dólares. Ahí sería bueno en otro momento ver los porcentajes de los datos que tenemos respecto a quiénes, de los que tenemos conocidos, quiénes son los acreedores en ese sentido. El Fondo Monetario tiene solo el 15%, 2.700 millones. Y por eso mandó a Karina Milei a China. Ese país tiene, hay que pagarle, según los vencimientos, 5.500 millones de dólares, que sería más del 30% de todo lo que hay que pagar. Por eso la misión. Bueno, eso lo hemos mencionado, podríamos agregar algo más, pero hay que hacer conocer la fabulosa y desconocida cifra de vencimientos en pesos ajustados por la inflación. Escuchemos bien, prestemos atención. Esos vencimientos para el año venidero son más de 39 billones, para ser preciso, 39,7. ¿Qué significa? Para que nos demos una idea, el 39 y seguido del 12 ceros, 12 ceros en pesos. Estos son los vencimientos en pesos para el año 2025, que convertidos a dólares de 1.207 pesos, que ese es el promedio que toman para el año que viene del valor de la moneda extranjera, equivalen a 33 mil millones de dólares de vencimiento en pesos, pero pasado a dólares son 33 mil millones. Es exactamente el doble que los compromisos, que los vencimientos para el 2025 en dólares. No sé si me explico. Ahora bien, quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Cuál es la lógica del endeudamiento en general, pero en particular el realizado en los tiempos de Macri y ahora con el amigo Milei, que está piloteado por las mismas personas, en este caso Luis Toto Caputo, el mismo timbero? Esa lógica del endeudamiento es en esencia la misma estafa que recientemente ha sido expuesta en los medios de comunicación. A mí me da bronca que culpen a las víctimas de esa estafa, como la de San Pedro y varias ciudades, y anteriormente la conocida por Leonardo Cositorto. ¿Cuál es la lógica de la estafa? La estafa piramidal o esquema Ponzi. Voy a dar un ejemplo para que se entienda y además entendamos todo de qué se trata este esquema piramidal. Veamos. El timbero y mesa dinerista Caputo, con respeto se lo digo, le ofreció a los grandes fondos que eran sus clientes este negocio, piramidal o similar a él. Por ejemplo, trajeron miles de millones de dólares y como estaban ajustados por inflación, y ellos compraron con esos dólares bonos argentinos ajustados en función de la inflación, en el mes de diciembre, solo en el mes de diciembre, con una inflación del 25,5% y restándole el 2% de la devaluación del peso, ganaron en un solo mes más del 23,5% para ser preciso, neto en dólares, en un mes. No se gana en ninguna parte del mundo. Mamá, yo creo que ni lo de San Pedro, ninguno ganó semejante. Y esto tiene la apariencia, o se diría la apariencia engañosa, de ser algo legal. Al segundo mes, con una inflación del 20,6, ganaron el 17%. Y así podríamos hablar hasta que se estabilizó, entre comillas, la inflación en torno al 4%. En los cinco primeros meses, ¿cuánto ganaron, Miguel Ángel? ¿Cuánto ganaron en los primeros cinco meses, haciendo la misma cuenta? La inflación acumulada hasta ese momento, menos la devaluación del peso, que corre a un ritmo del 2% mensual. Ganaron 96,5% en dólares, neto. Para que veamos, cuando vos te preguntás dónde está la plata, imagínate que entraron decenas de miles de millones de dólares. Y eso, ganaron esa suma a costa del esfuerzo productivo, del trabajo de nuestro pueblo, al sacrificio que están sometiendo criminal a los jubilados, a los planes sociales, en fin, a los trabajadores estatales, etcétera, etcétera. En cinco meses ganaron 96,51%. Y después esto en torno al 2, decía, el 2 neto, porque 4% menos de inflación menos el 2 te da el 2 neto, que es lo que ganan en dólares en un año, con mucha suerte en Estados Unidos y en otros países de Europa. En Japón son negativos los intereses, ahora los modificaron. Pero imagínate el festín que se hicieron. ¿Y por qué digo piramidal? Porque solo se puede sostener en la medida que entren más y más dólares, apalancando la ganancia de los que entraron antes. ¿Qué es eso? Es un sistema piramidal. Lo mismo, me da bronca, te digo sinceramente, que la prensa canalla haga el centro, son unos estúpidos, no saben nada de finanzas, castigando al pueblo que fue víctima de este esquema. Ahora el país es víctima de este esquema. Es la lógica perversa. O sea, vos decís que lo que pasó en San Pedro, donde hay un escándalo, lo hace el gobierno. Exactamente. Con un barniz legal, por decirlo así. Por eso, no quiero dejar de pasar por alto lo siguiente. ¿Cuál es la solución? Vos fijate que hace poco, en relación al problema del presupuesto universitario, Milei ha dicho, el que está sucio no quiere textual, el que está sucio no quiere ser auditado. Lo dijo en un reportaje ayer o antes de ayer con Laje. También dijo que lo que está pasando ahí es un curro que necesita auditoría. Yo me pregunto y le pregunto a la gente, te pregunto a vos, ¿y el curro de la deuda pública qué? ¿Y la estafa de la deuda externa y la deuda interna? Bueno, hay que proponer, sí, que la CIGEN, y como corresponde la política argentina, auditen al que tenemos sentado en la presidencia. Exactamente, y que en primer lugar cese momentáneamente todo pago hasta que sea investigado en profundidad. Yo sé lo que vos me vas a decir y que va a pensar todo el público. Pero, ¿qué me dice este hombre? Para eso es imposible con este gobierno, que es un empleado. Porque Milei, ¿qué es? Es, en definitiva, el títere que usa en el club de los parásitos económicos para extraer el esfuerzo productivo de nuestro pueblo. Eso es Milei y ese es el esquema. Entonces, dentro del club de los parásitos, el primer socio principal es el capital financiero. Obviamente, en lugar de hacer eso, porque se escandaliza, ¿cómo no quieren ser auditados? Hay que auditar a fondo, como se hizo en una época. Yo tengo la suerte de conocer, por ejemplo, a Néstor Forero, un estudioso y profundo de ese tema. Hay que auditar a fondo y suspender el pago para evitar esta sangría, que en dólares son 1.800 millones de dólares para el 2025. Y en pesos son el equivalente a 33.000 millones de dólares que están en el sector especulativo en lugar de pasarlo inmediatamente a la producción a través de una reforma monetaria. Esa es la verdad. Con este gobierno obviamente no se puede, con esta política no se puede, pero en el proyecto que peleamos, pasando primero por torcer el brazo a la política de Milei, en el proyecto que luchamos de verdadera unidad de todos los sectores populares, tiene que estar en primer lugar este tema, la investigación de la deuda, del fraude, de la estafa piramidal en particular. Entonces, ese es el camino, porque si miramos el problema, parado firmemente en la defensa de los sectores nacionales y populares, vamos a encontrar la solución. Lo que pasa es que para eso vos tenés que tener legisladores que le digan, bueno, vamos a auditar nosotros al Poder Ejecutivo Nacional. Es una facultad constitucional. Exactamente. Fíjate vos qué plata hay para los servicios de inteligencia, qué plata hay para los viajes, para un montón de cosas innecesarias. Ahora, hay plata para pagar este tributo, el tributo al capital parasitario, al capital financiero, el primer socio, como decía, del Club de los Parásitos, y después están los otros integrantes no menos importantes, aunque en menor grado. Perdóname, ¿cuánto se le debe a China? De los monopolios. En fin. ¿A China cuánto se le debe? ¿Cómo? A China, ¿cuánto se le debe? 5.500 millones de dólares, el equivalente a eso. Porque, ¿te acordás? En el gobierno de Fernández y Massa, se pidió ese swap, que es un intercambio de moneda para hacer negocio. Vos te dan los swap para que compres a ellos con esos mismos swap, con esos mismos moneda extranjera, compré la producción. Eso es una carta de crédito. Exactamente. Pero tiene un nombre técnico que se llama SWAP. Entonces, se pidió permiso durante el gobierno, no sé si te acordás, creo que sí, porque fue reciente, le pidieron permiso a China a usar esos 5.500 millones para pagar la deuda con el Fondo Monetario, los compromisos que tenían adeudados, ¿te acordás? Que después en parte se lo devolvió el Fondo Monetario. Por incumplimiento de meta tuvo que poner la plata arriba de la mesa. Se lo pidió a China. En el año, en este año se lo renovó. Ya se lo había renovado el swap con Massa. Claro, pero aclaremos que no, los chinos no es que te lo renovan. De nuevo están presentes esa plata que le prestó China, que es nada menos que el 30% de toda la deuda a pagar el año que viene, 2025. Por eso la hermana del héroe Milei se va a China a arrastrarse, después de haber dicho cualquier cosa del Estado chino, a arrastrarse para ver si le permiten estirar de nuevo ese pago que vence el año que viene. La seguimos la semana que viene. Un abrazo, Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:50 Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 18 grados 6 la temperatura, que va a llegar a 24 de máxima en la ciudad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Varias facultades están en estado de asamblea y de toma. Muchas de ellas sacan los pupitres a la calle para hacer clases públicas. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 51 minutos pasaron después de las 7. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6. Marcando la diferencia. Hay un informe internacional esperando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El 41% de la población de Montenegro se identifica como montenegrina según los resultados del último censo del país revelados el martes. Aunque son mayoría, la cifra supone una disminución respecto al último censo del país realizado en 2011, cuando el 45% se identificó como tal. El último censo se realizó en diciembre del año pasado y muestra un aumento del 4% en aquellos que se identifican como serbios en comparación con el anterior censo. El 33% se declara de origen serbio. La composición étnica de Montenegro ha sido durante mucho tiempo un asunto delicado, como en el resto de los Balcanes, especialmente desde la desintegración de Yugoslavia en los años 90. Por ello, las cuestiones de etnia y nacionalidad desempeñan un importante papel político cuando se revelan los resultados del censo. Montenegro se separó en 2006 de Serbia. El aumento de la población serbia en Montenegro podría influir tanto en la política proserbia del país como en la de los nacionalistas montenegrinos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por Radio Belgrano, primer programa interactivo de la radio. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, señor de Renzi. Yo me pregunto de la misma manera y no lo puedo convencer a nadie. Mis hijos, familiares, amigos, conocidos, lo primero que me dicen, a mí la política no me importa, ni me interesa. Son todos chorros. Yo tengo que ser chorro como era para hacer política, para admirar política. Pero, en cambio, el fútbol es una pasión. La política es de los chorros. No me interesa, me pelea. Ese es el motivo. La política está muy mal visto por los argentinos. Hace 40 años que están haciendo desastre al país. Y entonces la gente está escéptica. Gracias, señor de Renzi y de don Miguel de General Rodríguez. Siempre estoy con usted, más allá de que no le mande mensaje. Buen día, Miguel Ángel, habla de Monte Grande. Mira, los partidos de fútbol, yo no soy futbolero, lo veo a veces si juega la selección, pero es pan y circo, es para mantener al pueblo distraído a veces. Con respecto a los odiadores de Cristina, que le dicen la delincuente, cuando Cristina gobernó el país, lo dejó desendeudado. Yo no entiendo el odio que tienen contra ella. ¿Qué no dicen nada de Caputo y de toda la mafia que está con Caputo, de Macri? La verdad que no entiendo a esa gente. Odian, pero no ven la parte buena de los gobernantes que hicieron algo por el país, porque Perón ya no está más. Y el peronismo lo que hay deja mucho que desear. Gracias. Muy buenos días, habla Juvenal de Lavallol para el programa de Rensis. Mire, primer punto, con todo el bagaje de dinero que se recolecta en los partidos internacionales, ¿no se podría destinar un porcentaje para algún comedero o un comedor popular del barrio donde vive, donde está el club? Uno. Dos, ir a la casa de cada diputado, senador, a la esquina, a la calle, al parque donde viven. Ellos son responsables, tienen que responder todos los problemas y resolverlos que tiene el país. Tres, Cristina la atacan porque es una persona muy inteligente y sobrepasa el índice de inteligencia. La quieren matar. ¿Por qué la quieren matar? Cristina es la antorcha, como repito. Entonces, vamos a tener que seguir luchando por esta mujer que es inteligente. Por algo fue dos veces presidenta y por algo la quieren matar. No sé por qué. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, vamos a decir la verdad. Usan el fútbol para tapar la miseria. Con la selección nacional, cuando se ganó el Mundial, pasó lo mismo. Alberto Fernández le sirvió. A Milei la Copa América le sirvió. Y estos partidos que ganan la selección al Congreso de la Nación les sirve, porque la gente se olvida de todas las barrabasadas que vota el Congreso de la Nación en contra de los trabajadores y los jubilados. Ahora busco una cosa, ¿usted ve algún integrante de la selección nacional dando solidaridad con los jubilados que marchan los miércoles, o con los pobres que no tienen comida en los comedores, o con los trabajadores que están con el sueldo licuado? No, son todos muditos. Por eso yo no miro la selección nacional, porque son analfabetos sin bandera los que miran la selección nacional. Buen día, señor de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Usted está hablando en este momento de la participación en las listas. La participación en una lista es de acuerdo a la plata que se pone. Las candidaturas se compran. Un concejal va candidato a quinto concejal porque puso menos plata que el que va candidato a tercero. Y el que va candidato a primer concejal en la lista es el que más plata puso. Las candidaturas se compran. No es por capacidad ni por deseo de darle participación a la juventud. Chao, sigo escuchando. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Brazategui. El tema es muy simple. La selección representa a la República Argentina y los partidos políticos representan a intereses y grupos dispersos. Para las próximas elecciones de presidente y vice, yo que soy afiliado al peronismo y que el peronismo perdió personalidad, elegiría a Leandro Santoro, que estuvo discutiendo, defendiendo en todo el proceso anterior, y a Mane, Kicillof, que mejore la seguridad que tanto... quitando de un asiento a las motos. Gracias. Hola, Miguel de Ranzi, Campacho de la Matanza. Bueno, estaba escuchando el tema del fútbol porque son unidos y el partido político peronista no. El partido peronista tiene que enseñar más a la gente, buscar un medio para invitación a las plazas, a las calles, la gente van a concurrir, vamos a irnos. Con comparación al fútbol, es los 365 días del año, tienen programas de radio, televisión, cualquier hora. Y muchos cabezas de termo se prenden en eso, y festejan eso. Ahí está la diferencia. Bueno, el partido político peronista tiene que... el movimiento peronista se tiene que salir a invitar a la gente. Uno pasa al lado de una casa partidaria, está cerrado. está cerrado, no sabe cuántos, qué día abren, a qué hora abren. ¿Cómo se puede reunir así? Hasta luego, Miguel. De Renzi, me gustaría que le hagan la entrevista a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue por denunciándolo al cachivache. Eso quisiera de Renzi que haga. 8 de la mañana, noticias. Universidad Nacional del Comahue, obviamente, que es lo que nos interesa al argentino, la denuncia que le hizo al cachivache. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 18:06 la temperatura, 18:06 la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Parece que se va a tener que presentar finalmente el ministro de Economía, el timbero Luis Caputo, en la Cámara de Diputados. Bloques opositores de la Cámara de Diputados dieron el primer paso para conseguir que el ministro de Economía, Luis Caputo, concurra a exponer a ese cuerpo sobre el proyecto de ley de presupuesto 2025, aunque resta aprobar esa propuesta en el recinto de sesiones. El dictamen de mayoría, firmado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, tuvo 43 firmas que fueron aportadas por Unión por la Patria, junto a Encuentro Federal, la izquierda y sectores radicales. En tanto, el despacho de rechazo consiguió 12 firmas de La Libertad Avanza, no podía ser de otra manera, y por supuesto del PRO. Los diputados de la UCR que estaban presentes en la reunión y reubicados en el despacho fueron los radicales Fernando Carvajal y Jorge Rizzotti, más cercanos a Facundo Manes, además de Dayana Tabela, Carla Carrizo y Mariela Coleta de Evolución Radical. Fuentes del bloque radical justificaron que solo hubieran firmado 5 de los 12 radicales que integran las dos comisiones, en que no todos estaban de acuerdo con la situación a Caputo con este formato de convocatoria. La conducción radical viene manteniendo reuniones con funcionarios del Palacio de Hacienda, cuando no, también los traidores radicales, sobre los puntos de que la UCR quiere reformar el presupuesto 2025 y hoy tendrá un nuevo encuentro con funcionarios. La tradición indica que los ministros de Economía concurren a presentar cada proyecto de presupuesto en una reunión que se realiza en el Salón Telia Parodi, pero no responden preguntas. Solo aceptaron contestar algunas consultas, una por bloque, los ex ministros de Economía del último gobierno, Martín Guzmán y Sergio Mas. El conflicto radica en que, como Caputo no asistió a presentar el presupuesto, sino que lo hizo el propio presidente Javier Milei el 15 de septiembre último, la oposición lanzó la embestida para que el ministro concurra a la Cámara. Durante la reunión conducida por el presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, solo expusieron diputados de Unión por la Patria y de la Izquierda. Seis provincias van a firmar este miércoles un tratado para construir el bloque de integración de la región litoral. Los mandatarios provinciales de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa quieren este espacio para promover el desarrollo económico, productivo y logístico. Gobernadores de seis provincias firmarán este miércoles a las 13 en la capital de Santa Fe un tratado para constituir el bloque de integración de la región litoral. En el acto estará encabezado por los mandatarios provinciales de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, de Corrientes, Gustavo Valdés, el Chaco, Leandro Zero, Entre Ríos, Rogelio Frigerio, Formosa, Gildo Infran y en Misiones Hugo Pasalacqua. Luego del encuentro del hermanamiento que se suscribió en el mes de septiembre, mañana quedará formalmente constituido el bloque de integración regional litoral, que estará integrado por las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Formosa. El acto se llevará a cabo en el Centro Cultural La Redonda, indicaron desde la Gobernación Santafesina en un comunicado. El objetivo de la conformación de este bloque regional es fortalecer las políticas federales y las relaciones entre las provincias que lo conforman, con el fin de promover el desarrollo económico, productivo y logístico, además del desarrollo humano, la salud, la seguridad, la educación, la ciencia y la cultura. Bueno. Datos realmente contundentes, ¿no? Para que a nadie le quede duda del desastre económico que este muchacho, que se declara especialista en hacer negocios con o sin dinero, está haciendo en el país. La deuda pública ya supera los 460 mil millones de dólares. El stock de obligaciones subió casi 90 mil millones de dólares desde que asumió Javier Milei, algo que no le había pasado a ningún presidente, lo cual demuestra que, además de desquiciado, es un inútil total el presidente de la Nación. La deuda bruta llegó a 460.068 millones de dólares en septiembre último, según la Secretaría de Finanzas. Casi todo ese monto, 457.587 millones, se encuentra en situación de pago normal. En 9 meses el stock de deuda bruta aumentó 89.395 millones de dólares. Bueno, sería bueno que ahora salga el presidente a hacer la cuenta, como hizo la otra vez, ¿no?, de cuántos empleados le correspondía a cada alumno de las universidades, ¿eh?, para ver cuánto aumentó el stock de deuda él desde que está como presidente de la Nación. En septiembre último, el aumento de la deuda bruta fue equivalente a 1.661 millones de dólares con respecto al mes anterior, detalló la Secretaría de Finanzas. Esto, la Secretaría de Finanzas no es un organismo que maneje la oposición, ¿no? No es que está el kirchnerismo, le echemos la culpa. Pues si no, tenemos que decir que también dibujan los números el INDEC, y eso no lo dice el gobierno, que el INDEC siempre lo dice. El 44% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local, mientras que el 56% restante en moneda extranjera, por lo cual no hubo variaciones en ese porcentaje respecto de agosto. Bueno, me quedo más tranquilo. O sea, aumenta la deuda, pero es una cosa increíble. Según Economía, la variación se explica por efecto de las diferencias de cambio respecto de la tasa de inflación, que eleva la deuda en moneda nacional ajustable por CER en una proporción superior a la tasa de crowding PEG, 3.5% y 2% respectivamente, y el deterioro del dólar en el mundo nuevo respecto de las principales divisas. Ese efecto fue equivalente a un aumento de 4.714 millones. O sea, para que le quede claro, estas son palabras efectistas para no explicar que el desastre económico que han provocado es lo que aumentó la deuda. No, esto que explican, esto es una serie de palabras sin sentido para confundir a la gente y que no entienda lo que están diciendo, para no tener que explicar la realidad. No, decir que son desastrosos a la hora de manejar y de administrar el gobierno, y que ellos provocaron el aumento descontrolado de la deuda pública que tiene en este momento el país. Cerramos rápidamente con el deporte. Fecha 18 de la Liga Profesional. Vuelve el fútbol en la Argentina, ¿eh?, para alegría de muchos y pena de algunos otros que no se bancan el fútbol. Lo lamento, muchacho, pero es así. El viernes a las 3 de la tarde, horario especial para Deportivo Riestra y Barraca Central en el fútbol argentino. Los privilegios que tienen ser amigos del presidente de la AFA. Deportivo Riestra, en el Guillermo Laza, recibe Atlético Tucumán, lo dirige Sebastián Zunino. El VAR estará a cargo de Fernando Espinosa. También juegan a las 5 de la tarde en Junín, Sarmiento, Gimnasia y Grima La Plata, dirige Leandro Rey Hilfer. El VAR a cargo de Franco Acito. 18:45, partido por el descenso en Santiago del Estero, Central Córdoba, Independiente, Rivadavia Rivadavia de Mendoza, árbitro Andrés Gariano, el VAR a cargo de Adrián Franklin. A las 19:15 en el estadio de Lanús, el local recibe Independiente, lo dirige Andrés Merlos, el VAR a cargo de Silvio Truco. Y a las 21, gran partido, el partido de la fecha, en el más monumental, River recibe al puntero del campeonato Vélez Sarsfield, arbitraje de Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo de Germán Delfino. El sábado, 19 de octubre, a las 5 de la tarde, en Córdoba, Belgrano Platense, lo dirige Jorge Baliño, el VAR a cargo de Felipe Viola. A la misma hora, en Avellaneda, Racing Defensa y Justicia, dirige Pablo Dóvalo, el VAR a cargo de Andrés Merlos. A las 19:15 en Victoria, Tigre Boca, dirige Fernando Echenique, el VAR a cargo de Lucas Novelli. Y a las 21:15 en Santa Fe, Unión Huracán, el árbitro será Nicolás Ramírez y el VAR estará a cargo de Nazareno Araza. El domingo 20 de octubre a las 15 en la Paternal, Argentinos Junior Talleres, lo dirige Silvio Truco, el VAR a cargo de Nicolás La Molina. En tanto, 17:15 juegan en La Plata, Estudiantes Instituto, dirige Hernán Mastrangelo, el VAR a cargo de Salomé Didiorio. 19:30 y juegan San Lorenzo frente a Barraca Central en el nuevo gasómetro, lo dirige Luis Lobo Menida, el VAR estará a cargo de José Carreras. Y a las 19:30 también, pero en Mendoza, juegan Godoy Cruz, Newell's Old Boys de Rosario, lo dirige Juan Pafundi y el VAR estará a cargo de Héctor Paleta. 8:11 en la Argentina, 19:08 ahora la temperatura, 19:08 la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay un informe internacional esperando y también hay llamados, enseguida atendemos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, había votado dos veces el domingo, primero en las elecciones presidenciales y después en el esperado referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea. El martes se imprimieron 5,6 millones de papeletas para las elecciones y el referéndum. Por primera vez no solo estará disponible en rumano, sino también en 5 lenguas de minorías étnicas: ruso, ucraniano, gagauz, búlgaro y romaní. El resultado del referéndum determinará si la adhesión a la Unión será un objetivo constitucional. Un sí podría provocar nuevas tensiones entre los dirigentes prooccidentales y la región secesionista de Transnistria, al este del país, donde gobiernan separatistas prorrusos. Según los últimos sondeos, el actual presidente, Mia Sandu, firme partidario de la adhesión de Moldavia a la Unión Europea, lidera la carrera presidencial, así como un resultado afirmativo en el referéndum. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Diego. Carbone. Un día el general volvía después de 18 años de exilio al país y el compañero Héctor Mauré le dedicaba una marcha de su autoría y el pueblo renacía con la fe y la esperanza con el retorno del general. Héctor Mauré, vuelve Perón. Vuelve Perón. Vuelve Perón, alejó, pero con gran decisión el noble pueblo argentino para regir su destino vuelve a elegir a Perón. Vuelve Perón, vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve Perón. Le hizo cantar al pueblo en la Plaza de Mayo un juramento. Durante un minuto se cantó La vida por Perón. Y esto que parecía una frase de tribuna se transformó como una orden de Evita hacia los tiempos. Y el peronista estuvo dispuesto a dar la vida por Perón. Y la dio. Y su testimonio permitió el regreso, cuando nadie lo podía imaginar, y aquella vez que Perón volvió, en un restaurante que ya no está más, en Nino, en la Avenida Libertador, se presentaron todos los dirigentes de los partidos políticos, porque Perón no había regresado como jefe del peronismo. Perón era el jefe del movimiento nacional. Todos allí rindiendo pleitesía al hombre que todos pedían que volviera. Los que lo habían echado incluso pedían que volviera. Y era notable ver la simbiosis que había ocurrido en el pueblo argentino para que Perón regresara. Esta canción que terminamos de escuchar, que era de aquella época, cuando se hablaba del retorno, y se concretó. Y cuando uno repasa el tiempo que le tocó vivir, y cuál fue el protagonismo de los padres fundadores del peronismo, cuál fue el protagonismo nuestro, y cuál será el de los jóvenes de hoy, me quedo con una frase que alguna vez me dijo Coco Zurra y me quedó grabada. Cuando yo trataba de decir que nosotros no habíamos hecho nada, y me dijo, ¿cómo nada? Trajimos a Perón. Y me quedó muy grabado porque es cierto, nuestra generación trajo Perón. Y recuerdo que cuando lo pude ver en Madrid, le pregunté cuándo iba a volver y él me miró fijo y me dijo, no depende de mí, depende de ustedes. Y era cierto, no dependía de él. Y la verdad que uno, cuando analiza las diferencias que lo alejaron y lo que pasó después, cuando sin querer fuimos partícipes en Gaspar Campos de poner la mano para que voleara una pierna a un desconocido y después vimos que era Balbín que cruzaba el muro de la historia, cuando vimos que Nino, salvo un socialista que dijo que como no iba a haber prensa, no fue, todos los que estaban allí estaban representando a las distintas formas de pensar, muchos de los cuales habían activado en contra de él. Y cuando Perón entró en Nino, me contaron, porque no estuve adentro, me contaron, me contó gente del MIT, que dice que los que estaban sentados empezaron a pasarse tarjetitas entre ellos a los que estaban más cerca de la cabecera cuando Perón se sentó, y de los más insólitos pensamientos políticos decían, ¿me podrá firmar Perón? Le pedían que en la invitación o en el cartón que tenían que los acreditaba, una firma de Perón, muchos de los cuales, la mayoría, los había combatido a Perón. Y de pronto estaban todos en Nino, y la gente se enteró y se volcó a la Avenida Libertador, donde estaba el boliche, y un chico se subió por un palo de la luz, se trepó y se puso a la altura de Perón, de la ventana donde estaba Perón, y Perón tuvo que salir a saludar, y entonces el pibe gritaba, Perón, Perón, y de pronto Perón le dice, che negro, ¿habla vos o hablo yo? Y el chico, cuando vio que lo tenía enfrente a Perón, soltó las manos y se cayó, menos mal que abajo lo agarró la gente, porque el pibe lo que menos esperaba era encontrarse con la cara de Perón en la ventana. Y Perón le hizo esa salida que lo sorprendió al chico, que se soltó en las manos, cuando había quedado sin saber él y sin darse cuenta cara a cara, se había subido por el poste del teléfono o de la luz. Y aquel fenómeno, que fue Perón, que provocó reacciones de todo tipo, también produjo uno de los impactos más fuertes cuando se inmortalizó el 1 de julio del 74. Porque nos tocó estar en la residencia de Olivos y ver lo que era indescriptible, ver cómo lloraban todos, y entre ellos Sosa Molina vestido de granadero, lo que era impactante, y el soldado de guardia llorar. Y ahí no había una obligación, el sentimiento no era obligado, era lo que salía de cada quien, y estaban apostados y no podían aguantar el llanto porque sabían lo que se había ido. Sabían que ya no iba a haber nunca más nadie irrepetible. Y aquella frase de Evita, cuando le pidió al pueblo que por un minuto gritara la vida por Perón, y el pueblo tomó el juramento en serio y dio la vida por Perón, no es fácil de explicar. Porque concretamente, así como lo estoy contando, la gente dio la vida por Perón. Sentía que había que dar la vida para que Perón pudiera volver. Y lo hicieron. Y esos mártires desconocidos, esas familias que nunca más vieron a sus hijos, esos desaparecidos, esos que no están más, jalonaron una historia anónima que permitió que tuviéramos a Perón. Sí, ya no están ni ellos ni Perón. Son un tiempo pasado, fresco en un presente de quienes vemos en el futuro la proyección de un mundo distinto, pero que él lo había pergeñado. Cuando habló para el 2000, Unidos o Dominados, no hablaba solamente de la unidad nacional, sino de la unidad de la patria grande americana. Fue, lamentablemente para todos, un hombre que empezó a hacer política a los 50 años. El 8 de octubre del 45 cumplió 50 años en víspera del 17 de octubre. Es decir, empezó cuando ya tenía medio siglo de vida. Y 18 años estuvo afuera, desterrado por sus propios compatriotas. Proscrito, prohibido, perseguido. Y en nombre de la libertad, los padres putativos o los abuelos putativos de Milei bombardearon Plaza de Mayo. En nombre de la libertad, fusilaron en el 56. En nombre de la libertad, nos llevaron al Fondo Monetario Internacional. En nombre de la libertad, allanaron las casas y violaron mujeres. En nombre de la libertad, hicieron desastres. Asaltaron las cajas de jubilaciones y las vaciaron. Así que cuando escuchamos "Viva la libertad, carajo", sabemos a dónde termina. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Virrenzo. ¿Qué decís, doctor? Buenos días, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Me están escuchando? Sí, el retorno se levanta. Hola. Sí, doctor, lo estamos escuchando, buen día. Yo no tengo retorno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, cuéntenos las novedades. Bueno, novedades no tenemos muchas. En tribunales volvieron a paralizar todo. Ahora tenemos, estamos a la espera, obviamente, de una audiencia que se va a hacer en la causa vialidad, que es... Hola, hola. Sí, habla. ¿Están escuchando? Sí, lo estamos escuchando, doctor. Desarrolle tranquilo. Perdón, porque de fondo se escuchan otros ruidos, perdón. Le digo, se convocó una audiencia en la causa vialidad para el dictado del fallo de la Cámara de Casación, procedimiento que no es usual en las causas penales que llegan a esa instancia, donde el Tribunal de Casación lo que hace es dictar la sentencia y notificarla a las partes por el sistema informático que se utiliza en el Poder Judicial. Pero esta vez se ha convocado una audiencia. Con honestidad, entiendo que se está buscando alguna suerte de publicidad extra a lo que casi con seguridad será la ratificación de la condena de la expresidenta dos veces y una vez vicepresidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Es la impresión que yo me llevo, ¿no? Porque tengo muchísimos años en esto y nunca se ha notificado una sentencia confirmatoria de una condena o revocando una condena vía audiencia. Siempre se ha notificado por escrito y por sistema, porque entre otras cosas, de esa manera se conocen los fundamentos completos y comienza a regir el plazo de 10 días que tendría la defensa para recurrir ante la Corte Suprema. Ahora, por supuesto, esa condena, seguramente va a ocurrir, ¿no? No me escuchas. Hay un temor adicional, que es que, como esto significaría lo que se conoce como doble conforme, o sea, confirmación de una condena de la instancia anterior, el fiscal tenga la intención de pedir que la detengan a la presidenta, porque ya tiene, bueno, dos sentencias que disminuyen su estado de inocencia a una situación mínima, ¿no? Eso sería realmente un golpe de efecto muy, muy importante para la opinión pública, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones internas en el Partido Justicialista, y bueno, y la hasta ahora declarada voluntad, que creo que va a continuar así, de la expresidenta de ser candidata a la presidencia de ese partido. Doctor, hubo una recusación de uno de los jueces por parte de la defensa de Cristina que fue rechazada. En su momento, exactamente, fue rechazada. Desconozco si la defensa interpuso otro recurso para ir a una instancia superior. Tengo entendido que sí y que se la rechazaron. Tengo entendido, no sé si tengo la información correcta. Tiene que ir en queja. Normalmente las cuestiones de recusación siempre cuando son rechazadas son materia de recurso por los defensores o por los fiscales. Bueno, depende de quién haya recusado, ¿no? Y por qué. Y no se admiten recursos, se consideran que son irrecurribles esas resoluciones. Y bueno, quien interpuso el recurso tiene la posibilidad de ir en queja ante el tribunal de más categoría o de más rango, pero ese tribunal puede tomarse todo el tiempo del mundo para abrir esa queja o para rechazarla, por supuesto, ¿no? Pero en el mientras tanto, el juez sigue interviniendo en la causa. Creo que es el doctor Hornos, si sí, me equivoco. Exactamente. Doctor, además, sí, teniendo en cuenta que uno sabe que la justicia hoy por hoy en la Argentina la maneja el PRO, sí, y que a mí no me cabe duda, a mí en lo particular no me cabe duda que van a ir en alianza con La Libertad Avanza en las elecciones de medio tiempo del año que viene. ¿Usted no piensa que este fallo es un poco una mano que le tiende el PRO para salvar un poco lo que es el desastroso gobierno que está realizando Javier Milei? El tema es el siguiente. Yo estoy convencido que es una mano, pero también estoy convencido de que están gobernando en conjunto, sí, sí, aunque lo quieran disimular. Sí. Esto es una continuidad. En mi opinión política, ya no estamos hablando de derecho acá, estamos hablando de política, ¿no? Esto es una continuidad del gobierno macrista, del 15 al 19. El gobierno macrista, digamos, fue en algunos aspectos moderado porque confió en que en el 19 volvía a ganar cómodamente. Sí. Por lo menos mis conocidos y amigos macristas siempre en tono de burla me decían: quédate tranquilo, negro, no vuelven más. Y bueno, después no pasó eso. El problema es que nosotros desperdiciamos los años del 19 al 23, ¿no? Pero eso harina otro costal. Lo cierto es que en este momento, como tampoco saben si en el 27 se van a poder quedar, no, dijeron: vamos a fondo, vamos con todo y vamos a arrasar con la Argentina, vamos a venderla rápidamente, porque lo que se vendió después, vieron que hay una canción de Serrat.